Y ahora estamos con el muy ampliamente conocido asesor y corredor profesional de seguros, don Gabriel Bustamante Sánchez, que tiene un currículum tan amplio, una hoja de vida tan amplia que no pretendo leer para no... Es una de las personas que más sabe de seguros en este país y estoy seguro que en América Latina. ¿Cómo se van a aportar los seguros ante este desastre, don Gabriel Bustamante? Buenos días. Muy buenos días, don César. Este último artículo que yo he sacado, donde pongo el dedo en la llaga con respecto a los seguros de terremoto, quiero hacerlo como una analogía, como un inquilino que va a habitar una vivienda. Él firma un contrato de locación y conducción, y en ese contrato se le dice: estos bienes serán tuyos mientras dure tu estancia, pero debes protegerlos contra ciertos riesgos. El Estado es exactamente igual. El gobierno de turno en sus 5 años tiene que ver qué medidas establece el Estado para proteger no los bienes de ellos, sino los bienes nuestros. Y para esto, el año 98 sale una resolución de la Contraloría donde se indica que todo bien, todo activo, todo recurso donde el Estado tenga interés asegurable debe ser protegido y resguardado. Posteriormente cambia esta resolución de la Contraloría para una ley que sale el año pasado donde se dice: deberá resguardar y proteger con una técnica de administración de riesgos, identificación, evaluación y administración, los bienes del Estado. Como en este momento está asegurado el Congreso de la República, las grietas que han afectado al Congreso tienen una protección de una póliza. La pregunta es: las carreteras que han sido afectadas, los colegios que están declarando en emergencia, ¿están asegurados? Yo se la traslado al Contralor General de la República, que es el que tiene que observar el cumplimiento fiel de esta norma, que no hace sino proteger nuestros bienes. ¿Pero usted sabe que están asegurados? Deben estar asegurados por esta ley que le menciono. En teoría. Deberían estar asegurados. Pero no está confirmada la noticia de que estén asegurados. No está confirmado. Una aseguradora local ha salido a señalar que han ellos protegido algunos activos patrimoniales públicos, pero no se sabe si, por ejemplo, las carreteras o los colegios van a tener una respuesta indemnizatoria por el seguro. Deberían haber estado protegidos. Si no lo hacen, hay una sanción que puede lindar en lo civil y penal contra el funcionario. Porque, como le repito, esos son bienes no del gobierno, sino del Estado, y hay obligación de protegerlos. Y en relación a las viviendas, los seguros tienen que ser necesariamente privados. Particulares. Efectivamente. Pero en este país no hay cultura del seguro de vivienda. Eso es lo que nosotros venimos hace una década luchando por la difusión de la cultura de prevención y cultura de seguros, que no solamente es en el Perú, don César, sino en Latinoamérica. Pero a los pobres no es demasiado exigirles un seguro de vivienda para una vivienda de adobe en donde viven 4 familias. Habría que hacer entonces como otros países donde se exige obligatoriamente proteger esos bienes en forma obligatoria, como el SOGAT. Que así protege es. A las víctimas contra accidentes de tránsito, porque de acuerdo a la Constitución el ser humano es el fin supremo de la sociedad y la sociedad automotriz no lo puede agredir, pero también hay deficiencias en el SOAT, ¿no? Pero en un país sísmico, ¿cuánto costaría un seguro de vivienda? ¿Cuánto va a costar la respuesta de indemnización de ahora? Una tasa para cobertura de terremoto le cuesta, en términos técnicos, de 3 a 4 por mil. Por cada 1,000 soles, 4 soles. Por cada $1,000, $4. ¿Qué conviene más? Que ahora saquen plata el Tesoro, el presupuesto, y digan: voy a dar $100 millones para reparar los daños, cuando esa plata de repente nos va a faltar o ha estado presupuestada para otras cosas. Ya sabemos en qué genera eso, ¿no? Suba de precios, inflación, gasolina. Como yo pongo en mi artículo, cuando llueve todo el mundo se moja. Pero si ha debido tomarse medida de prevención, de previsión, no debe pasar esto, de ninguna manera. ¿Y ahora qué nos espera ante la no previsión, ante la imprevisión? Lo que acabo de decirle, ¿no? Un gasto enorme. Enorme. Esos $100 millones que acaban de dar en primera instancia para reconstruir Pisco, ¿de dónde va a salir, don César? Hay una partida en el Estado para fines de emergencia, ¿no? Y cuando hay emergencia, ¿dónde se emplea? Entonces, el diagnóstico, que es totalmente negativo, debe convertirse en algo positivo y mirar a la institución de seguros como un bien, como una entidad que protege ante esta eventualidad. Y más aún, como usted lo dice, país sísmico. Hubo un silencio sísmico de casi 20 años, después de lo de Huaraz. ¿Pero protege? Cuidado. En el caso de Katrina, ha habido un lío tremendo con las aseguradoras. Así es, efectivamente. ¿No es cierto? Ajá. Que han dicho: un momentito, no fue el huracán. Usted está asegurado contra huracanes. Lo que fue es la represa que se rompió. Usted no está asegurado contra la represa. Y han estafado a millones de habitantes de Nueva Orleans que se quejaban un día en un documental que yo vi, que me pareció indignante, la verdad. Y acaba de confirmar la Corte Suprema norteamericana el fallo en favor de las aseguradoras. De tal modo que no es tan idílico el mundo del seguro. Claro, tiene sus cosas que justamente por ese desconocimiento de personas como los administradores de los bienes del Estado caen, pero si uno está bien preparado, si uno hace buena transferencia de riesgo, el seguro tiene que pagar. Mire usted, en las Torres de San Borja el 11 de septiembre que hubo este atentado el 2001, para que se dé cuenta, valían 5.000 millones de dólares cada una. ¿Las Torres de San Borja? No, las torres de que estoy hablando. Las Torres Gemelas. Estoy viendo aquí el letrero de San Borja. Las Torres Gemelas de Nueva York estaban asegurados, valen cada una, valían 5.000 millones de dólares y se aseguró solamente una. Y los dueños perdieron, porque en lugar de recibir 10.000 millones, que era el valor, recibieron solamente 5.000 millones. Porque no había una previsión adecuada. ¿Quién se va a tumbar estas torres si son invencibles? Igual fue con el Titanic. El Titanic estaba valorizado en 1.000.000 libras esterlinas y nadie pensó que se iba a caer. Era el indestructible y la industria del seguro lo protegió. Entonces, el seguro es muy importante y se dio en el fenómeno del Niño, cuando hubo el 98 también. Algunos negocios y algunas empresas del Estado que estuvieron protegidos fueron indemnizados. El resto, cero. Así, cero, absolutamente. Pero no me ha hablado del Katrina. Bueno, ahí hay un término que se denomina, usted es muy leído y conoce bien ese tema, hay un término que se denomina la causa próxima. Hay algunos riesgos que protegen, por ejemplo, por el huracán, contra el huracán. Pero si el huracán es originado por otro evento en la naturaleza y no está protegido ese evento, sonaron, no está cubierto, ¿no? Y en ese caso ha sido así. Y el Estado... Pero esas son malicias... De las aseguradoras... Bastante canallas, ¿no? Lógicamente, sí. Pero también ha sido negligencia del corredor de seguros que no supo transferir un riesgo adecuado, ¿no? Si él sabe que los huracanes son originados por otros fenómenos, debemos proteger contra todo riesgo y no contra riesgos enumerados. Claro, y sobre todo cuando la rotura de aquella represa era una responsabilidad del Estado, ¿no? Así es. Es decir, no del Estado de Nueva Orleans, sino del Estado federal. Así es. Era una negligencia federal, porque eso había ya presupuestado inclusive, y no se había hecho, ¿no? El refuerzo de aquella represa que se vino abajo. Imagínese, estamos hablando del país más avanzado del mundo, donde se supone que la alta cultura de seguros está muy arraigada. La penetración de los seguros con respecto al PBI en Estados Unidos es de 7-8%. Aquí estamos en 1.1, 1.2. Imagínese que mucha gente quisiera asegurar su casa. Una casa de 50 mil dólares, ¿qué prima debería pagar en Lima? En Lima, aunque le parezca mentira, no más de 100 dólares, contra todo riesgo. Incendio, huelgas, conmociones. $100 al año. Al año. Al año. Contra incendio y todo riesgo, terrorismo, conmociones civiles, explosión, daños por agua, daños por niños. Sino que una de las críticas que yo lanzo constructivamente al sector asegurador es que difunden sus espaldas anchas, difunden que son las mejores. Se muestra un edificio enorme en Holanda donde dice, eso somos nosotros, pero no difunden los beneficios de la institución, no difunden el riesgo. ¿Por qué? Porque hay un temor de las viejas castas dirigenciales que decían, no le enseñes al pueblo, porque cuando más le enseñan, más te reclama. Y eso está pasando con el SOAT, por ejemplo. Yo le pregunto a la ministra Zavala, ¿dónde están los 48 millones de dólares que el Estado cobró por IGB? No le ha devuelto a la población. Usted tiene vehículo, ¿no? Usted lo que ha hecho cuando compró su SWAT, desglosó el sticker, lo pegó en el parabrisas de copiloto y lo tiró a la guantera. Usted es un privilegiado en información con respecto al SWAT. Y el señor que está aquí viendo los controles que no tiene vehículo, ¿quién le enseña el SWAT a él? ¿Cómo cobra? ¿Cómo sabe que debe cobrar por cada día 17 soles? Si se queda inválido debe cobrar, si muere debe cobrar, si el CPD debe cobrar. Nadie le informa. Hay información asimétrica. A la gente quechua hablante, a los analfabetos, ¿quién le enseña? Por eso hay 8 millones de soles por cobrar por falta de información. ¿Y qué hace el Estado? ¿Qué hace el sector asegurador que tienen ingentes utilidades? Absolutamente nada. Y aún así hay 400.000 vehículos sin SOAT circulando clandestinamente. Así es, clandestinamente y ante la vista y paciencia de las autoridades. Y cuando matan esas personas las víctimas tienen que judicializar el reclamo ante un poder judicial que le dice en 5 o 10 años te voy a indemnizar, cuando ya los niños crecieron y se convirtieron en delincuentes y en huérfanos o están en hogares así de retiro, ¿no? Entonces eso es lo que está faltando en el Estado. Y este caso, don César, es como yo lo titulo, es el dedo en la llaga. Aquí el Estado tiene que ser más consciente y debe de transferir los riesgos que él no nació para administrar. Y para eso está la institución aseguradora. O sea, la Contraloría nos está debiendo una explicación sobre si estaban o no aseguradas las carreteras, por ejemplo. Cada 6 meses deberían de informar al Congreso. Yo quisiera ver el último informe del Congreso para ver si es que fijó. Es una pregunta que hay que hacerle al Contralor directamente. Al Contralor informa ante el público una vez al año por ley y 2 veces al año cada semestre. Pero yo no he leído ningún informe. ¿Dónde están esos informes? En absoluto. Por eso. Son informes silenciados, callados. Habría que preguntarle si el Colegio Guadalupe estuvo asegurado. Que parece que va a estar inhabilitado, ¿no? Así es. Porque tiene grietas considerables. Y el Congreso de la República sí tiene un seguro. Entonces, ¿por qué el Colegio Guadalupe, donde van jóvenes y pueden tener problemas, están sin seguro cuando el Congreso sí tiene seguro? El Ministerio de Trabajo también está colapsando y debe tener un seguro. Los bienes, los vehículos, las computadoras. O sea, todo bien que es nuestro, porque de nuestros impuestos sirve para comprar esos bienes. ¿Está asegurado? No. Entonces, la idea en este caso, don César, es fomentar una crítica y un comentario constructivo para que primero se cumplan las leyes y segundo se formalice más la idea de que el seguro es una herramienta de protección, así como el SOAT está haciendo en algunos casos de accidentes de tránsito, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias, porque las explicaciones francamente que han sido bastante bastante buenas. Hemos estado con Gabriel Bustamante Sánchez, especialista en seguros, autor de un artículo de lo más interesante, Seguros contra Terremoto, el dedo en la llaga. Volvemos dentro de unos instantes.